obrero, yesero, ya jubilado. Y desde muy joven me pregunté a mí mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién me creó? Y razoné así, alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Y claro está, no me refiero a mis padres carnales, pero sí al origen del ser humano. Y otros seres humanos han tratado de darme una contestación a mi pregunta. Científicos, teólogos, filósofos, ateos, sacerdotes de diferentes religiones, etc. Yo les doy las gracias a todos por lo que me han dicho personalmente o lo que he leído en sus libros, revistas, etc. Gracias, amigos, por vuestra verdad. Pero yo he buscado siempre la verdad. Y a mis 75 años de edad me doy cuenta que no he envejecido ni un segundo. Soy el mismo de siempre. Solamente he envejecido mi cuerpo físico. Soy puesta en eterno como mi creador. Y este yo mismo tiene, o sea, le han puesto nombres diferentes. Vida, mente, energía, alma, espíritu, etc. Todos estos nombres sirven a referirnos a este yo, que no podemos ver, pero que tampoco podemos negar. Desde muy joven, tengo sueños que dirijo a mi voluntad. Y a esto le llaman viaje astral. Y así veo y sé cosas que me resulta muy difícil explicar. Seguro que mucha gente no me entendería. Alguna vez me atrevo a profetizar algo, algún acontecimiento, etc. Pero me limito a escribir mensajes. Y claro está, que siendo yo descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, conozco a fondo las sencillas enseñanzas del Maestro, que de forma oral, de padres a hijos, ha llegado a mi familia. Una de las pocas seguidoras de Jesús de Nazaret. Tengo un fuerte apoyo espiritual con estas enseñanzas, pero lo más importante en mi vida han sido siempre mis propias experiencias espirituales, mis ideas propias. Pero yo no estoy en contra de las ideas de los demás, pero nunca he dejado que otras personas pensaran por mí. Pero sí que empleo de forma normal, gustoso, las palabras o nombres de Dios, Espíritu, Cristo, Cristiano, etc. Y dando a conocer estas ideas a algunos amigos, obreros y obreras, sueltas o no, hemos hecho posible el renacer de la Iglesia primitiva. Somos pues la Iglesia pobre de Cristo, pero teniendo las ideas claras, confiamos en nuestro Creador, ya que al tener todo el ser humano un cerebro para pensar, comprendemos que es infinitamente sabio y poderoso el que lo creó. Llamarle Dios no es ninguna tontería o capricho, etc. Y si el infinito universo se creó a sí mismo, el caso es igual. Estamos en lo mismo, ya que todos los seres humanos hemos sido creados. Y nosotros, los obreros, tenemos las ideas claras. En esta sociedad dominada por el capitalismo salvaje, sin amor y sin conciencia. Y su Dios es el dinero. Comprendemos que el cristianismo de Cristo es la única solución para todos los graves problemas de la humanidad. Y claro está, esto no tiene nada que ver con las religiones de los ricos. Llámese como se llame. Amén. Aquí algo de para leer, ¿no? De la carta de Mario, ha venido a este. No, tenemos que. Mientras tanto, necesita algo sobre ese mensaje. No hay nadie que decir. Lo que se me ha quedado el mensaje, sobre todo el final, ¿no? Una especie de conclusión o resumen. El cristianismo de Cristo es la solución a los problemas del mundo. Pues la cosa está muy clara. No hay por qué discutir si el cristianismo es todo otro, el de Cristo. No el que predican unos ni otros, el de Cristo. Porque se dice cristianismo siempre entendiendo si se tiene la mente y sobre todo el corazón abierto, ¿no? De discutir tonterías, que el cristianismo lo que ha hecho en el mundo es tal y cual, porque el cristianismo no ha hecho nada negativo en el mundo. Y toda la porquería que sí que ha utilizado ese nombre para su provecho. Entonces, el cristianismo, con mayúsculas, de Cristo, es la solución, es el asunto arreglado. Y ya digo, teniendo como cristianismo algo tan amplio que el que es cristiano le da igual si alguien quiere quitar para él, pero que no me la quita ni claro, pero para él, la palabra cristianismo. Nosotros no entendemos comportarse como ser humano, es un problema. Hay que llamarlo budismo, pero es la solución. Y mientras se quiera perder el tiempo, se pierde el tiempo. Y también discutiendo si el cristianismo ha hecho esto, ha hecho lo otro, porque, repito, el cristianismo no. El cristianismo no es que no se haya vivido, porque siempre ha habido una, digamos, porción, un mínimo de gente en el mundo que lo ha ido viviendo a lo largo de este tiempo. Pero claro, como el cristianismo es lo que es, tiene que pasar desapercibido, porque como no hay parafernalia ni dinero de comer, es la solución a los graves problemas del mundo. Y de haber, como ya hemos dicho muchas veces, de haber nacido en otra cultura, el budismo es la solución a los graves problemas del mundo. El budismo, pero no la porquería que hoy en día llaman budismo. Sí, pues lo mismo. Cualquier otra filosofía positiva. Volviendo un poco a lo de antes, el cristianismo que comporta, lleva en sí la justicia, lo tiene muy claro muchísima gente en el mundo. Yo creo que quien menos lo tienen claro son los pobres que quieren ser ricos, que son bastantes en el mundo. Pero quien tiene más claro la idea de cristianismo, o todo de justicia, son precisamente los ricos, los explotadores en general. Porque ellos tienen muy claro que a ellos no quieren que le hagan lo que ellos están haciendo. Entonces, también, por eso digo antes, es una pérdida de tiempo ir a las de ellos y discutir sobre palabras. No se trata de palabras. Tú tienes muy claro lo que no te gusta que te hagan. De hecho, tú lo estás haciendo. Pues. Lo demás son sofismas y discusiones y pérdida de tiempo. Cristianismo. No solamente en el sentido de la justicia, en el sentido personal. Cada uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso que decías de que, bueno, está diciendo que cada uno sabe lo que está bien o lo que está mal, si verdaderamente quieres saberlo. Pues el otro día fuimos a un cumpleaños y nada, había mucha gente que no conocía y tal. Estábamos allí, bueno, conocía algunos de los que estaban allí y nada, jugamos un futbolín y tal, ¿no? Y estaba. Y claro, digo, bueno, si, porque lo que pasa, ¿no? Que no conoces a la gente y no te conocen a ti, ni te conoces a ellos, ¿no? No saben de lo que sabes, ni de lo que puedes hablar, ni, bueno, ni lo que ellos te van a hablar, ni sabes a ver cómo puede no sé, como poder, no sé, un poco que te conozcas, ¿no? Hasta a veces en la primera vez es un poco, no difícil, pero bueno, mejor si te, si te vas viendo más, más veces, ¿no? Y yo lo que estaba viendo, digo, bueno, aquí a lo mejor hay gente que no me cae bien, o que no me gusta como es, o yo no encajaría con esa persona, o así. Y se lo comentaba esta mañana a Cayetano y le decía, digo, bueno, y yo lo que pensaba es, digo, bueno, si de yo estar ahí, si uno se pudiera imaginar ver desde arriba esa gente, ¿no? Y sobre todo cuando ya no estar aquí, ¿no? Cuando te has muerto, ¿qué pensarías de aquella gente, ¿no? Así de como es, ya luego podemos ir a lo más grande, ¿no? Si es un asesino, si es un ladrón, si aquel maltrata a aquella persona, o bueno, o uno mismo, ¿no? ¿Cómo verías ese grupo de gente, ¿no? Yo lo que le decía es que me imaginaba verlos con bastante amor, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, que simplemente cuando te vas a una montaña, ¿no? Y ves la ciudad desde ahí. Cuando vas a la montaña y ves la ciudad desde la montaña, ¿no? Y dices, joder, lo que está pasando por allí yo no me estoy enterando. Y ves, y tú estás tranquilo en la montaña y ves todo aquello que allí, bueno, lo que se está liando en las casas o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero es eso, ¿no? Verlo desde arriba, ¿no? Imaginarnos verlo desde arriba y ver cómo podría ser, con qué ojos tú verías esa gente, ¿no? Y es aquello de, si no eres capaz de verlo así, si no eres capaz de verlo a su plano, es aquello de amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Pues que al menos imaginemos verlo desde arriba, cómo veríamos a la gente que nos agrada, ¿no? Y yo digo, yo me imaginaba verlos con bastante amor, pero bueno, pues, luego coincide con, yo lo que le decía, digo, es que una cosa no quita la otra, o sea, una cosa es ser amable con aquella gente, ser simpático, tener buen humor, no quita que si ves algo que no te gusta, pegar un grito o decir lo que tú piensas con voz alta, ¿no? Sin enfadarte. Digo, no creo que una cosa quite la otra, y además pienso que no, una cosa no quita la otra, ¿no? Es aquello de ser prudentes como serpientes y no tienes como palomas, ¿no? Y eso es un poco lo que digo. Que no gusta bien eso. Creo que lo mejor es, para mí lo mejor es verse a uno mismo, ¿no? Y también verse desde arriba, cómo eres en el día a día, ¿no? Con la gente y te joder. Que chapuzas, ¿no? O a la vez algo que tú estás viendo, ¿no? lo que estás haciendo, o bueno, bien. Pero bueno, es eso de que, lo de antes, que ser prudente es como serpientes y yo quiero como paloma, ¿no? Como el refrán, que lo corte no quita lo valiente. Y son muchas cosas, ¿no? Esto se me ha estado pensando en lo que estaba diciendo, ¿no? Pero no deber a los demás, sino deber ser uno mismo, ¿no? Porque la verdad es que cada uno es como él. De hecho, muchas veces, que si nosotros tuviésemos esa capacidad a lo mejor de vernos desde fuera, ¿no? Muchas veces a lo mejor nos daría una fuerza de garantía de tontería que hacemos. El hecho de estar metido dentro del colegio es un sentido de Mister, mientras tanto, después de contar esto, yo veo la carta que Mario dice, la misma carta que la lea Esther en la reunión. ¿Dónde está la carta? Lee poco a poco. No es muy larga, cortita. No se entiende. Está ahí, escrito a mano. En diarrancha. Lee, Esther, y si hay alguna palabra que no entiendas, lo dices. Es que no sé, es que me da miedo. Pero ponte la luz, no se lo ve bien. No. Encende más la luz. ¿Dónde está ahora aquí? Si está puesto debajo de la mesa. Más luz. Como que chingue. Ahí va. No, es que es vergüenza. Cerramos los ojos. ¿Dónde es ese? Aquí. Si hay algo para algo que no lo entiendes, es igual, poco a poco, ve lo que entiendas. Me ha venido el deseo de escribir estas líneas. Para los que me conocen, saben que soy un poco escribidor. Os pido disculpas, me llamo Mario, nací en Balsereny, en el año 1956, en la calle San Marcos a los 7-8 años. Nos fuimos a vivir en el mismo pueblo, pero en la calle Calvi, que antes tenía el nombre de calle Calvo Soltero, pasé un tiempo de mi infancia también en Alemania, unos 4 años. Mi padre emigró a este país siendo yo casi un bebé, por lo cual puedo decir que el amor de un pache, de un padre, no la he vivido. El caso en que de pequeño tenía ciertas inquietudes sobre las cosas de la vida. Podríamos decirlas de un modo así, me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estoy aquí? Ni en el universo tenía algún final que yo no pertenezco en este mundo, etc. También diré que muchas de estas preguntas a lo largo de mi vida se han ido aclarando. Pasé unos años de mi vida en una secta llamada Rosa Cruz. Puedo decir que tuve la suerte de salir de ella gracias a un gran amigo, Cayetano Martí Valls, que residí en Palma de Mallorca. Este hombre me ha aportado ideas que me han hecho pensar desde un punto de vista sencillo y hermano, por lo cual tengo que agradecer a Dios que se haga cuando en mi vida, como también le pido y he pedido a Dios que le ayude. ¿Acaso un niño no puede decir cosas para su padre? A veces he pensado que un espíritu inocente está más cerca de la luz que muchos que nos creemos tener la luz. Apartado, os pido que la leáis esta carta en presencia de todos. Me gustaría que lo hiciera la Esther, de no poder ser que lo hiciera Lucía. Besos para todos de esta familia en Balsereny. Esto no me entiendo. ¿Qué pasa? Sí, Mario. Yeah. Mario Pérez. Muy bien, Esther, ¿sí? Muy bien. Yeah. Me voy a casa en 10. Muy bien, qué rápido que lo veo. Bien, ¿y ahora? Sí. Vete a leer el mensaje, ¿eh? ¿Quién es? ¿Qué puedo leer? Con este. Ahora. Ha dicho que lo lea yo, y si no lo lee nadie más, que os mata.

Estamos hablando de ruedas. No, de, no, el día que vinieron la familia de María Gilda y esa gente que ha venido, estuviste comentando eso, un poco el intentar llevar una vida en la cual no acumulemos cosas porque no nos llevamos nada, tal y cual, ¿no? Y a mí me dio pues por pensar que está claro que no nos llevamos nada material, pero ¿cómo le puedo yo demostrar a una persona que el portarse bien sí que se lo va a llevar? ¿Cómo es decir, está muy bien decirle, porque eso sí que es muy tangible, que no se va a llevar ninguna riqueza y tal, que no intente utilizar toda su vida, pero yo no tengo ninguna prueba de que lo otro sí que me lo llevo. Solo sé que solo puedo decir que lo que me llevo, no me llevo. Yo creo que tampoco puedo, yo no puedo demostrar que me lleve algo. Lo único que puedo decir es lo bien que me puedo sentir aquí. Ahora, que me lo lleve o no me lo lleve, yo mientras no tenga pruebas, tampoco puedo demostrar que después haya nada. ¿Entiendes? Entonces, me dio por preguntarme de qué manera puedo yo hacerle ver a una persona que lo demás sí que se lo va a llevar. Toda esa bondad, todo ese crecimiento personal, espiritual y tal. Porque no es una cosa tangible. Ahí hablamos de fe o no fe. Pero no, demostrar nada no se puede. Pero sí que le puedo demostrar que lo material no se lo va a llevar. O sea, que le hagan una caja muy grande. Se va a quedar en la casa. Entonces, bueno, dije, no he encontrado la respuesta a esto. ¿Qué se le puede decir? Creo que las pruebas en estos casos no hay pruebas. Claro, pero él también lo sabe eso. Lo que pasa es que entonces ahí entra lo que sale de uno. Porque, por ejemplo, a ver, voy a mostrarte lo que te vas a llevar. Primero de todo, ya implica que si vas a portarte bien porque te vas a llevar algo, ya me parece que no nos vamos bien. ¿Entiendes? Claro. Porque yo te lo intentaré demostrar y verás que así te llevarás algo. Bueno, o sea, me portaré bien porque así me llevaré algo. No es así la cosa. Y lo, no. Pero tú acabas de dar la respuesta. Me siento bien haciéndolo. Y ya claro, está. Pero por eso te digo, eso ya depende de la actitud, de lo que corra por dentro de uno. O sea, me tengo que comportar porque es lo que corresponde. Simplemente porque de fuera de mi piel hay otros. Sí. Y no todo puede ser para mí. Entonces eso es tan sencillo que depende de lo que uno siente. Y si siente que le importa un comino lo que haya fuera de aquí, así está el patio. Pero el pretender que porque me voy a llevar algo me portaré bien, ya. Primero, claro, es un error pretender demostrar a otro alguien algo en estos temas. No, demostrar que. No, ya lo sé, ya sé que no se trata. Pero la cuestión está en que. ¿Cómo? Lo único que se le puede decir es eso, es decir, te sentirás mejor. Y que no se va a llevar nada, él lo sabe también. Pero él en estos casos, cuando ya interviene la mala fe de, por ejemplo, del Pilatos, y qué es la verdad, sabiendo que estaba condenando a un inocente, el mismo se lava las manos. Te puede decir, ah, claro, como la zorra y las uvas, como dices que no alcanzas esto, ah, es que las uvas no están maduras. Ah. Claro. Entonces, ¿ves? Ya entra la mala fe del otro, pero no es mala fe, es que en el fondo le da rabia que tú sientas así. ¿Eh? Y así es la cosa, el patio está así. O compartes ya, pero lo que vive el siguiente y ya está. Y el otro que es libre también de tirar para la izquierda, para la derecha, arriba, abajo. Pero yo creo que pretender influir en una persona, a ver si le desvía un poco el camino, no, porque es ella misma. Pero ella ve tu vida, ve la vida del otro, ve lo que pasa. Entonces ella es libre de elegir. Ahora, se pueden hablar cosas y discutir, porque a veces yo mismo hablando con otro, o tú hablando, él puede decir, hostia, en esto no había caído. Ahí sí. Claro, pero es una pregunta que casi casi es más para mí que para demostrarle al otro, es decir, es una cosa que caes y dices, joder, lo otro no me lo llevo, pero yo tampoco sé que lo que todo lo bueno que esté haciendo sí me lo voy a llevar, que me repercute ahora y que estoy bien, sí, pero también puedo pensar que después se ha acabado todo. De todas maneras es que... Bueno, está en la posibilidad hasta que yo no tenga una demostración de que no, aunque creo que sí, pero no lo tengo demostrado. Hay una frase que dice de que todo es las cosas, la verdad de la vida, las cosas de la vida, ¿no? Que todo es según el cristal con que Entonces, yo cuando veo una persona que es buena, o cuando veo que es una persona que es justa, una persona que lucha, que no sé, yo cuando veo un ejemplo de persona, yo ya lo estoy viendo solo, ¿no? ¿Qué necesito ver más? ¿Cómo? ¿Pero a qué te refieres? O sea, yo cuando veo una persona que es bondadosa, sí, es bondadosa, no es una idea, no es una filosofía, ¿no? Es una realidad. Por eso digo, todo es según el cristal con que se miran las cosas. Si uno las mira desde el punto de vista material, es normal que se juzguen físicamente las cosas. Pero si lo ves desde el otro punto más interior, también se ven las cosas. Y son realidad tanto una como la otra. Ya, la bondad de una persona la ves ahí. No es una idea. No es una... ves que es bondadosa aquella persona, doña, que es justa, que ayuda, que esto y lo otro. Ya estás viendo el resultado de algo. Ya estás viendo algo que puedes tocar, pero ¿con qué mano? No. Es que lo queremos tocar con las manos físicas. No, es verdad, no se puede tocar con la mano física, pero lo tocamos. Yo, aquí hay una cosa que ha dicho Cayetano, que me tiene que preguntar, pero es cuando dice, y nosotros los obreros tenemos las ideas claras, ¿no? En esta sociedad llamada capitalismo y tal, ¿no? Y esto es lo que... yo, por lo menos, yo le doy muchas vueltas, ¿no? Y nosotros como obreros tenemos las ideas claras. Claro, Cayetano involucra a otras personas, porque en este caso, como no puede asegurar lo que cada uno de nosotros vive, si lo siente o no lo siente, etcétera, etcétera, tendría que decir, y yo como obrero veo las cosas claras, sin embargo, nos involucra a nosotros. Y eso es lo que a mí me hace pensar, porque si me involucra él en su experiencia, en algo que él siente, que él vive, es porque yo también estoy viviendo algo así, o si no, no creo que se atreva él a mezclarme en su vida, en sus experiencias. ¿Me entendéis? Porque, coño, es que no sentimos amor, es que no sentimos justicia, es que no tratamos de cambiar algo, aunque no sea socialmente bueno, podemos, pero sí algo, es que no sentimos cosas, pues eso es una realidad, eso no es ninguna idea ni ninguna fantasía, es una realidad, pues es en base en esa realidad, en esa cosa que hay que construir las cosas, ¿no? Pero yo lo que quiero decir... Entonces no es ninguna fantasía ni ninguna, eso es demostrable, a la otra persona se lo puedes demostrar, hombre, si pues, tú eres claro. Justo, a la otra persona le estás demostrando la justicia, le estás demostrando la realidad de la vida. No la realidad de la vida social, ya, de pero, la libertad. Pero lo que te quiero decir es que, no sé, para mí sí... Son cosas que se pueden tocar. Yo puedo demostrar mis sentimientos. Demostrar no, decir esto es lo que siento y punto. Pero si intentamos sentir amor hacia el otro y comprenderlo para poderle dar algunas de nuestras ideas, para mí hay que ponerse al nivel del otro. Entonces, bueno, al nivel del otro, a efectos de poderle decir con palabras que él entienda todo esto que nosotros sentimos. Por eso es buscar a veces de qué manera puedo darle yo un argumento para decirle todo eso mío. Pero si yo, es lo que te digo, si yo veo a una persona bondadosa o justa o... Cuando es injusta. A mí ya esa persona ya no me tiene que hablar de nada, ya me lo está diciendo todo. No, cuando es una injusta, desde nuestro punto de vista, es decir, ¿cómo le argumentas? Deja de ser injusto. Es que no... Es decir... No se dice eso de que vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, no los comentarios ni las ideas. Pues es la forma de vida. Yo creo que es la única manera que tenemos de poder explicar a la otra persona que lo que realmente decimos es cierto o no es cierto. Porque por la boca le podremos cantar misa. Pero y si en la vida no es congruente, no sirve de nada. Es que nos autoengañamos nosotros mismos. Ahí es después de Cayetano tendría toda la razón. Decir, nosotros tenemos las cosas claras. No, nosotros no. Yo trato de tener las cosas claras. Vosotros ya os arreglaréis, ¿no? O sea, es que es todo muy sencillo. Joder, el ejemplo de la vida de uno. Si no hay ese ejemplo, no hay nada. Es que ya no hay nada desde dentro de uno mismo, ¿no? Ya no me sirve a mí. Y mucho menos le va a servir al otro, porque es que tampoco voy a creer en aquello que le estoy diciendo al otro si no lo creo en mi vida, ¿no? Y es un momento que se nos... no se me escape después, ya seguiré vosotros. ¿Habéis oído la noticia hoy sobre un taxista en Valencia? El asunto es, yo lo explicaré así rápida, de forma rápida. Una persona, un hombre, aquí en Mallorca, no sé qué noche en Mallorca tiene, si es peninsular, en fin, jubilado. Se fue a Valencia para recoger parte de una herencia de familia y qué sé yo. Y le entregaron 1.000.000 y pico, 1.100.000 pesetas, me parece, y lo llevaron en un paquete. Lo dejó en un taxi. El taxi se marcha y aquí el hombre después se queda espantado ahí, que ha dejado un paquete, se acude a la policía allí, qué sé yo, lo dieron por la radio y que, tal y tal y tal, que el taxista ha entregado el dinero intacto, devolverle este dinero. Yo lo encontré en el taxi. Ahora os dejo a vosotros. Se pueden decir muchas cosas, pero yo aquí solamente veo esto que ha dicho José. Nosotros los obreros. Y luego, Alba, ¿qué hay obreros que son ladrones, asesinos? Ah, esto es. Pero. Y no acaba así, es que luego al bajar la calle encontré una multa. Bien, por esto sí, exacto. Por recompensa una multa. Pero el asunto está, a ver. ¿Por qué devolvió este dinero? Yo debía estar un poco despistado. ¿Por qué lo devolvió? Venga, sacar conclusiones. Porque era una persona fuerte. Pero se pueden decir muchas cosas. Claro. Porque tenía temor que no le cogieran ahí en el taxi, o porque esto, o porque... Se pueden decir un montón de cosas. Pero también se puede decir la otra parte, decir... Es un tío que se las sabe todas, se ha guardado el dinero y ha dicho, yo no he visto nada en mi taxi. Pero usted recuerda si ha llevado este hombre en el taxi. Sí, este hombre yo lo he llevado, pero yo no he encontrado a nadie, nada. Sino que han subido otras personas y ahí tenemos la trampa de demostrar que han sido otros, se le han quitado el dinero y tal y tal. Pero no, nada de esto. Va y entrega el dinero. ¿Qué pasa aquí? Tengo otra teoría. ¿Qué? Venga, avanza. Si se sucede así, es porque ni es banquero, ni es religioso, ni es político, porque eso precisamente lo que hace es hacer desaparecer el que no es suyo. O sea, no importa. Ah, por ahí. Por ahí. Por esto nosotros los obreros tenemos las ideas claras de Cristo. Y a lo mejor este hombre no cree ni en Santa María, como se dice. Ahí está la cosa. Por sus frutos los conoceréis. Hechos son amores, no buenas razones. No, y también dice que no es la primera vez que se encuentra dinero. Ya se encontró, ah, sí, también lo ha dicho. Otra vez se encontró 800.000. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con este hombre, con estas personas. Magdalena se encontró una carterita. Una llave, un poco de dinero y qué sé yo, y lo lleva al ayuntamiento. Esto para sacar ahora otro puntito, pero ¿cuántos podríamos sacar de casos de estos? ¿Qué pasa aquí? Claro, los banqueros, los grandes capitalistas, estos nos dirán, yo no me enredo a llevarme 1.000.000 de una acción. Yo me llevo el dinero a palades. A camiones llenos. No, a... pero también se hubiese agarrado el dinero. Entonces, el dinero está aquí. Han oído la cadena. De todas maneras, hay otra cosa, ¿no? Si tú estás hablando con otra persona y estás hablando de cosas espirituales, de cosas interiores, no de las impresiones en la bolsa y todo eso, sino, coño, de cosas interiores, es normal y lógico, porque es de lógica, que aquella persona, o por lo menos que el diálogo sea espiritual. Entre espíritus se tiene que entender, entre la cosa espiritual, ahí es donde se tiene que aclarar la cosa. Querer pretender estar una idea espiritual con ¿cómo se dice? Con pruebas físicas, no es posible eso. La única prueba física es que tenga aquella persona que tiene delante. Pero en lo que se refiere a las palabras, tiene que ser espíritu. Yo, todos los años que conozco a Caetano, Caetano no me ha hecho ningún juego de mano, no sé, raro, o no sé, una cosa rara que yo haya dicho, ah, ahora creo en eso, no. Trata las ideas, ideas, pero son ideas de dentro. Son cosas que no se tocan, sin embargo se tocan, ¿no? Pero se tocan desde dentro. Y son reales, no, no son fantasías, coño, si no, no estaríamos ninguno aquí. Esto es una realidad, lo que nosotros, el que estemos nosotros aquí, es una realidad que nos tendría que abrir los ojos a todos. Porque de no ser una realidad, no estaríamos aquí. Estaríamos todavía con las quimeras de que si lo espiritual es espiritual, y lo físico... Pero la realidad es que nos han tocado la fibra, y la fibra es algo que se nota, se siente, ¿no? Y es una prueba, claro que sí, es una prueba, porque es experiencia, es todo, no sé. Sí, hay veces, es lo que tú dices, que muchas de las veces no necesitas un contacto físico, que está el sentimiento ahí que cuando estás hablando con una persona choca tus sentimientos con el sentimiento de la otra persona. Y es cuando se produce esta magia, ¿no? Digamos, de que ahí hay un entendimiento, un verdadero entendimiento. Lo que el otro día tuve una experiencia con un compañero de trabajo, que por cierto vino aquí, pero siempre habíamos hablado de trabajo, ¿no? Siempre habíamos hablado de cosas normales de la vida relacionadas con el trabajo, pero en el momento que hablamos un poquito de su familia y un poquito de sus creencias, de cómo él ve la vida, cómo ve el universo, qué hace aquí y tal, y profundizamos un poco, me di cuenta de que, bueno, ¿no? como otro más aquí dentro, te das cuenta de que, y es verdad que en el fondo todos somos iguales, claro que sí que no somos iguales. Cuando le tocas las fibras, lo que dices, o sea, una persona, cuando le tocas los sentimientos, claro que somos iguales, porque no hay diferencia. Entonces aquí, en esta carta me gusta mucho lo del yo, ¿no? El saber a qué se ha venido en este mundo, ¿no? Saber qué es lo que eres. Jerónima, tú el otro día me dijiste, el vestido, me diste mucho que pensar. Y es verdad, el físico, digamos, un vestido, como bien dice Cayetano en esta carta, han transcurrido 75 años, pero yo soy el jovencillo aquel todavía de 16, 18 años. No ha cambiado nada en mi interior. Y es así, ¿no? O al menos yo lo siento así, ¿no? De que aunque me pasen los años por encima, esta vitalidad, esta energía no desaparece. Este yo que yo siento, que tú me dices todavía tocarlo más con un poco del vestido que me dijiste, esta funda, mal hecha, por decirlo de alguna manera, pero este yo que es tan profundo y a la misma vez tan fácil de alcanzar dentro de lo sencillo, cuando intentas ver la sencillez de la vida, lo vas tocando este yo, como si lo pudieras más afuera. Y bueno, en la carta esta queda bastante claro, o sea, un aula más, este mundo un aula más, dentro del gran colegio del infinito universo, un aula más donde ahí estás tú, este yo, y no sé si antes José Luis decía, bueno, y mirarnos desde arriba, claro que sí, también, mirarnos desde arriba, mirarte fuera de tu cuerpo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago? Este qué hago ya es motivo para mirarte desde fuera, ¿no? ¿Qué hago? Porque yo no soy este físico, soy yo, este yo que tú sientes, qué es lo que hace, qué es lo que decide día a día, qué acciones toma día a día, este. ¿Cómo me comporto yo conmigo mismo? ¿Cómo me reflejo a los demás? Esta presencia que notas dentro. Entonces, esta presencia que eres tú, estoy aquí en este momento, porque mañana me iré a otra vez, o vuelvo aquí otra vez. Pero soy yo, lo único que maravilloso. Soy yo. Y saber que esto no acaba. Y bueno, y se me puede preguntar, ¿y cómo sabes que no acaba? ¿O acaso he envejecido? Lo que dice Cayetano. Sí, me han pasado 30 años por encima, pero ¿acaso me siento? él dice, y estos jóvenes, con mucha edad que tengas, y es que tú dentro de ti mismo, el otro día también, preguntándoselo a mi madre, le decía, tú siéntelo en una cara de ejemplo, que va, yo me pondría al suelo a jugar con las niñas. Y eso a qué se refiere, ¿no? Que no pasan. Todo esto será, bueno, voy a hacer un inciso aquí, digamos, de la bondad y de todo esto. Bueno, creo que, sí, bondad, más o menos se puede decir que todo el mundo, todos nosotros, los obreros, quien no va hacia el capitalismo, tenemos, digamos, esta bondad que no queremos tener más dinero, más material, más cosas materiales. Ahora hay la otra bondad, que es la bondad del ser humano, y la justicia, que ya dice Jesús de Nazaret, que es los evangelios, que es la bondad total, digamos. Porque bondad, lo que ha dicho José Luis, que hay personas que le gustan, no le gustan, hay personas que dirán algo, no dirán algo. Entonces, aquí en estas personas, ya no hay la bondad que toca, digamos, que toca realmente, digamos. Porque bondad en el ser humano, hay muchas de bondad, digamos. El ser humano, si te ven según los actos, según cómo actúas, qué bondad que tienes. Pero como aquí hay un cerebro y hay una máquina, una cinta que todo graba, graba lo pasado, lo presente y a lo mejor lo futuro. Sabemos que hay cosas que no están bien hechas o nos parece que no están bien hechas, ¿eh? Y ya queremos cambiar aquello. Entonces, por mi parte, ¿eh? También tengo fallos con todo, vamos. Sí, lo que ha dicho también Francisco, si nos veamos arriba en un pedestal y todo esto es muy bonito. O sea, ver que nosotros vamos avanzando y vemos estas ideas, yo también las veo todo esto. Pasa que hay otras cosas de la persona que si no cambiamos, entonces no somos bondadosos como toca tampoco. Porque aquí hay un freno, hay un lastre que, sí, puedo decirte también. Pero sí, seguro que sí. No, será fácil. No, yo no he dicho nada. Gloria ha dicho, si yo puedo darle la bondad a aquella persona, claro, es fácil. Bueno, esto es fácil de hacer. Pero en tu interior, ¿quieres dárselo o no quieres dárselo? ¿Es por egoísmo o por no egoísmo? ¿Por tener un cielo o por tener un infierno? O por lo que sea. Porque si te sale del corazón, aquí está la base fundamental. Ya no lo piensas. Es que no piensas, es que ya cuando sale ya no lo piensas. Cuando ya piensas mal, es que ya piensas en maldad. Cuando ya empiezas a pensar, a calcular aquí, ya entonces ya nos desbaratamos de esto y ya pensamos un poco mal, digamos. No mal, muy mal, digamos, pero un poco sí. Entonces, vale más actuar, aunque sea mal, pero actuar así como toca, que no. Porque es más trabajoso pensar y hacer las cosas mal que hacerlas bien. Esto es un fallo en el mundo, o mucha gente que hay en el mundo, no generalizaremos, porque todavía no quiere que generalicemos, pues entonces, casi casi en total, digamos, si se piensa tanto, a veces se piensa mal, en la manera de actuar delante de aquella persona. Cuando más actúes tú mismo, así como te sientes, de corazón, no actuarás mejor. Aunque te equivoques, es igual. No pasa nada. Si luego te equivocas, puedes rectificar. Hay muchos días en el refrán. Hay muchos, si no lo haces el mismo día, lo harás al otro. Es igual. Pero el asunto es actuar así como eres tú, de bondad. Pero a veces, actuando de bondad, la gente, o la parte de la gente, se ríe de aquella persona. Parece corto, parece tonto, o sea, y encima quieren imponer las ideas al otro, ponerse un poco, bueno, puedes pensar lo que quieras, pero uno en su misma cabeza hace los comentarios que toca. Pero es que es tan fácil, tan sencillo. Y la gente, con mucha gente en general, se complica, haciendo técnicas raras, oyendo a correr, o muchas cosas raras, que luego es peor, bueno, correr no, correr es bueno. Quiero decir, es peor lo que has hecho porque piensas mal o negativamente que lo que harás. es que, no sé, es una cosa que yo como no tengo este problema, pues, fabuloso. Yo... O se pasan de listo, es que no es lo mismo. Por mucho pensar, a veces se pasan de listo y caen en la trampa otra vez de... No sé si me salgo del tema, pero es que es así. Yo normalmente, pues, a veces pienso no, intento... Enhorabuena. No, que a veces intento hacer más de lo que a lo mejor mentalmente o espiritualmente puedo, ¿no? Por querer hacer algo más, porque a lo mejor no me basta o porque soy un puto ansioso, ¿no? Pero es que en realidad, lo que no hay duda es que no vas a hacer más que lo que puedes. Y lo que puedes, yo voy viendo cada vez que es muchísimo más simple, ¿no? Es algo que fuera Biblias, fuera libros, fuera escribir cartas, fuera todo. Simplemente pórtate bien y nada más. Algo tan simple como esto, ¿no? Y hoy mismo, ha dado la casualidad que... he visto una película en casa y que me ha hecho mucha gracia, pero dices, joder, y un poco en relación con lo que decía antes de hablar a los demás, ¿no? Que ha sido la de, a lo mejor la habéis visto, la de mi amigo Harvey. Aquel que James Stewart tiene un amigo que es un conejo blanco, invisible. ¿No la habéis visto? Pues es muy divertida porque, aparte de toda la historia del conejo y tal, ¿no? Que todos se creen que está loco y tal, ¿no? Y lo sigue viendo, es decir, no es que la película no deje de verlo. Aquello es real, que lo ve. Pero lo que más me ha quedado es que es muy divertido ver cómo él, a toda la gente que llegaba, a todo el mundo y con todos los que hablaba, eran buenas palabras. ¿Qué tal? Y una sonrisa. ¿Cómo estás? Y tienes una muy buena cara y tal. Ostras, y a las chicas, y qué guapa eres, y eres muy simpática, te invito a comer a casa. Y a todo Dios los invitaba a comer a casa. Es decir, a todos. Pues podríamos quedar para tomar algo. Y tal, o en el bar donde siempre iba. Y veía durante la película que con toda la gente que él estaba en contacto empezaba a sufrir una transformación. Y simplemente les decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, hey, te veo muy bien, qué simpático, pues estoy muy contento, estoy muy bien de hablar contigo aquí. Con el guión, bien escrito y tal, ¿no? Pero algo tan simple como esto, dices, es que más simple es imposible. Entonces, ves que, ¿por qué nos vamos a preocupar en todo lo demás? Que si la voluntad, que si la bondad. Dile cómo estar, o pórtate tal cual sientes. Ah, qué bien, nos vemos, sí, no. Bueno, adiós, hala, tal. Y no le hables de nada de espiritualidad. La transformación ya la sufrirá él. Y cada vez voy, no sé si es una simpleza más infantil cada vez. Pero es que esta simpleza, eso es una película, pero transformaba. Alguien que estaba de mal humor le decía cuatro palabras, pum, ya le cambiaba. Es que, claro, lo desmontas. Lo desmontas totalmente, no se puede enfadar contigo. Y si se enfada, se va a enfadar de una forma falsa. Porque es que no va a poder. Entonces, ¿qué tienes que ir en contra de la gente y tal? Simplemente, es que hasta los peores. Les vas con buenas palabras y qué buena cara haces y qué tal y a ver cuándo nos vemos y es... Pero hablar de cosas lo más banales, ¿eh? Y pensar que a lo mejor esto puede transformar mucho más que el hacer toda una serie de lucubraciones mentales y espirituales, hombre, a mí me desmonta muchas cosas. Pero me ha hecho mucha gracia ver cómo iba transformándose. Nada, en un instante. Sí, que es eso, de ver cómo algunas veces, yo que sé, a lo mejor por... Esto no les decía nada, ¿eh? Por el hecho de no sé, de buscar palabras y tal, a lo mejor... Cuando encuentras algo sencillo se te desmontan muchas ideas preconcebidas y tal. Yo pensando en Cayetano así muchas veces, muchísimas, no sé si aquí lo dice, ¿no? A ver, pero que muchas veces comenta eso de nosotros, los obreros de la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de tal, tal, tal, tal, tal, tal, ¿no? Comentar después y expresar todo lo que sentimos, etc. Y yo pensando en esas palabras, tenemos el derecho y el deber, parece mentira, ¿no? No es lo mismo tener el derecho que tener el deber. Y eso son simples palabras, ¿no? Pero no es lo mismo Porque no es lo mismo, pienso, una persona que todavía no está convencida que tiene derecho para hablar, que otra persona que está convencida y se convence de que tiene no solamente el derecho, sino el deber. Son dos cosas muy distintas. Él pone todo el proceso, él incluye a todas las personas que están en esa transformación, lógico, ¿no? Pero luego cuando lo piensas, dices, caray, es que no me basta tener el derecho a hablar, tener el derecho a expresar lo que digo, lo que siento, a comunicar, a hablar con la gente. No, solamente no me basta eso, tener el derecho. Es como si todavía estuvieras autoconvenciéndote de que eres persona, de que eres, tienes, jolines, que tienes voz y voto en la vida, en el mundo. Es que luego ahí incluye la cosa de que cuando vives la cosa espiritual ya no es un derecho, es un deber, es que es lógico, es un deber cuando está. No, yo quería. Eso, ¿entiendes? Él lo incluye todo el proceso interior. En esas dos simples, por lo menos yo veo, ¿no? Veo que él no dice una palabra para que todo el mundo más o menos. No, él incluye a todo el mundo, a todos, pero pone ese proceso, que llega un momento en que ya no te basta tener el derecho, sino que caray, que hay que tener el deber de hablar para ahí. Porque ya estás bien autoconvencido de que, jolines, de que eres algo, de que formas parte de ese algo, es más, eres parte de ese algo. O sea que va más lejos aún, ¿no? Es un razonamiento que va mucho más lejos. Y es muy importante, es muy interesante poder comprender todo esto. Es que cuando uno vive de manera cristiana, vive en y con este cristianismo pobre, este deber, más que deber, ya se transforma, digamos, en que no puedes vivir sin enseñar este cristianismo. Es aquello de decir, mi amor no se puede alimentar, digamos, el amor que tú sientes no se puede alimentar, a no ser que sea dando a los demás. Eso es. Tu amor no se alimenta si no lo das a los demás. Y ya no se transforma en un deber, sino es que te sale de dentro, ilumina. Es tu forma de vida. Exactamente. Es tu forma de vivir. Entonces, yo en relación a esto que tú has dicho, esta tarde, bueno, como otras tardes cuando pones la radio y oyes la música que sale en la radio, se oye mucho cantar, por lo que decía Gori, pues se oye mucho cantar del amor, ¿no? Y las canciones que estaba escuchando, que por cierto la he pagado porque digo, vaya no, y más o menos siempre salen las mismas canciones. No puedo vivir sin tu amor, no puedo dejar de vivir sin el amor de ella, no puedo dejar de vivir sin el amor de él, que si me moriré si no me ama, que si no me deja de amar también me voy a morir. Y siempre la misma tontería. O sea que para alimentar mi amor tengo que ir a buscar al otro. Siempre. Y la verdad, he apagado la radio, digo, porque ya me daba asco, he apagado el dial, digo, venga, digo, siempre, o sea, todo el mundo canta el amor, pero nadie se entretiene en buscar el amor en sí mismo. Y todo el mundo irá a buscar el amor. Y ha estado bien porque ahora que ha salido esto del cristianismo, este amor como deber, es que cuando uno se ama a sí mismo, es que sobran, bueno, 90% de palabras. Sobra el 90% de palabras. Y sobra el cantar al amor de esta manera, que si me dedico al amor de ella, que si no me moriré, si no me colgaré de un pino, que si esto, si lo otro. Ya, hombre, por favor. Y esto no canta al amor, canta al egoísmo. Una manera de autosugestión colectiva. Que también puede haber. Hay una cosa de, bueno, de lo que ha contado mi hermano de la película, es que, y no solamente en este caso, sino en el otro, ¿no? Que a mí lo que siempre me viene a la cabeza es aquello de que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Es decir, a estar bien o a disfrutar de la vida o a vivir la vida, ¿no? Y es simplemente eso, ¿no? Que hay personas que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Y sin embargo luego hay otras que entran y ayudan a entrar a las demás, ¿no? que eso es lo positivo, ¿no? Y eso es lo que a mí me, bueno, me mueve, me gusta, lo que sea. Pero bueno, esto y hay una cosa personal. Una vez dices, entra, yo te pregunté, dices, ¿y es posible entrar sin ayudar a los ambientes de los demás? Es posible. Ah, bueno, sí, y eso, ¿no? Que yo personalmente es preferible cuando, no sé, ya estamos que tienes que ser como eres y que la gente te tiene que conocer como tú eres, ¿no? Pero a veces pienso que es mejor si estás en un momento no malo, ¿no? Porque por el momento que necesitas de la palabra de un amigo, de quien está contigo, ¿no? Pero a veces sí lo que me planteo o lo que pienso es que si estás mal es mejor, no sé, no dárselo a los otros, ¿no? Ese malestar que tú tengas, mejor, no sé, meterte en tu cuarto o irte a pasear para que los demás, no porque no te vean o porque te puedan criticar, porque yo no lo digo en ese sentido, ¿no? Porque total, si eres así, eres así. Es como aquel que es un goloso, pues le dirán que es goloso, y aquel no lo puede negar, porque si le gusta el dulce, es que es absurdo que no reconozca que le gusta el dulce y que es goloso. Pues, no es así. Pero yo lo digo por el sentido de que no se hagas pasar mal a los demás. De que no te vean en ese sentido, pero no por la crítica, sino porque no tengan que pasar mal por ti. Si tú estás en un mal momento, no creo que sea, pero porque lo pasen mal, no porque tú a lo mejor puedas recibir ayuda de esa persona, sino que lo pase mal esa gente o que tenga que pasar un mal momento porque tú estás, no sé, o no lo tienes claro, pues te vas a pasear o te vas a hacer así tu cuarto. Otra cosa es que pidas que hables con tu amigo o con esa persona y que te diga, no sé, que te dé una salida o que te haga ver otras cosas y que puedas verlo más, pero por lo que pienso. Recuerdo que trabajando en Yesero, yo tendría unos 15 o 16 años así, cuando empecé. Los techos, ya digo, eran muy adornados. Y ayudaba a oficiales, que eran buenos oficiales. Y recuerdo que en varias ocasiones tenían que hacer, los oficiales, claro, lo que diremos nuevo en un salón, ¿no? Salón dos o tres veces más grande que este. Un huevo de adorno. Y antes tenían que señalarlo con un lápiz. Esto en el papel, y sobre todo los arquitectos, lo tienen rápido, cuatro compases, cuatro combinaciones y hacen el huevo. Pero en el techo yo decía, ¿y cómo hacen esto? Y en más de una ocasión, cuando aquello estaba a punto, ya habían hecho las cornisas y ya tenían que marcar aquello. Cayetano, te vas al taller y me traes esto y esto. Cuando yo regresaba, el huevo ya estaba marcado de lápiz. ¿Cómo será que este hombre hace esto y lo otro y el otro? Pero yo ya veía la mala fe, la mala leche de aquellos niños. Después, un día, me envían con otro, un hombre sencillote, pero buen oficial también, muy sencillo. Y yo no le dije nada de él. Yo esperaba, ya está, ahora vamos a hacer este huevo. Ay, ay, porque también se hacían huevos más pequeños, como este salón y tal. Ahora me enviará a él. A ver, me dice, Cayetano, venga, trae dos puntas, dos clavos más largos, y tomaba unas medidas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. un clavo aquí, clávalo, venga, y otro allá. Venga, creus, se guiñola un hilo, ¿eh? Y ponía el hilo del clavo aquel al otro. Y yo dije, caramba, esto sí que va. Y pone el lápiz, porque ya digo, el hilo de aquí allá, pero doble. Coge el lápiz, se acerca aquí, empuja un poco, no mucho, pero bastante, lo suficiente sin romper el hilo. Y cuando llega al clavo, claro, el hilo se alarga un poco más porque no estaba aquello bien estirado, sino flojito. El huevo. Yo me quedé espantado. Después ya unos listones clavados, y venga, clava por aquí, clava por allá, pasaremos el molde y esto. Y... durante años, ¿cuántas veces he pensado en este caso? Y me he dicho después a mí mismo, mira qué diferencia hay. Aquel tipo que lo guardaba, como aquel que dice el egoísmo. Lo que soy yo, tú no lo sabrás, y el egoísmo. El otro, de una forma tan sencilla, venga, venga. ¿Sí? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué son estas formas de actuar de las personas? Por allá, tanto egoísmo, pero de otra parte, nada, una forma sencilla. Venga, siéntate y come. Y tú dices, ¿cómo siéntate y come? Pero te lo da de buen corazón, así, pero de una forma sencilla, y no espera premios en el cielo ni castigos en el infierno. Es una cosa que lo notas, por sus frutos los conoceréis. Y a lo mejor aquel hombre, bueno, seguro que a duras penas saber un poco de leer y escribir y punto. ¿Qué pasa aquí? Ahora con esto, pues, en general, ¿cuántas cosas podríamos sacar aquí de todo esto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como hemos dicho, esta sencillez de este taxista devuelve el dinero y punto, de una forma tranquila, ahora ya está. ¿Qué pasa? Nosotros los obreros tenemos la verdad. Claro, los que tienen al Cristo, el Espíritu, y a lo mejor aquel yesero no sabía nada de Cristo, ni Espíritu, ni nada. Pero claro, siempre vamos a lo mismo. No sé cuántas Marías hay por allí dentro, pero yo no oigo ninguna voz de mujer. Es que entre Adán y Eva hay una separación hoy. ¿La Eva dónde está? No, se callan las Evas. Las mujeres no son nada en este caso. Están comiendo la manzana. ¿Eh? Están ahí. No hay ninguna mujer que nos haga lo contrario. Meu que mordeu. É, já foi. Está molhado, para baixo. Tem viernes com mais bateria, viernes com menos bateria. É? A bateria solar, que é viernes com mais e viernes com menos. A mim me ha gustado isso que ha dicho, bueno, outras coisas, mas isso que ha dicho Gori, de James Stewart, não lo imagino, porque é um tipo que me cae muito bem. Hablando con el conejo. Entonces, ¿por qué habla con el conejo? Es un tío que cambia el carácter. Como cambia el carácter, afecta a su entorno con los demás. Una buena persona, no sé qué. ¿Por qué habla con el conejo? Lo cual es evidente que es una buena locura. Pero en este mundo hace falta locura de este tipo. Positivas y sobran locos, de verdad. Por esto tenemos un poco de miedo a hacer locuras, porque los locos tradicionales han sido realmente malos y peligrosos y han hecho mucho daño, de verdad, a la humanidad. Pero ahí estaría un poco la sencillez de la pobreza, de la libertad de hacer locuras. Como no tienes mucho que perder, entre otras cosas, y no te preocupa la bolsa de Hong Kong o de Nueva York, entonces deberías poder hacer locura. ¿Qué más da si es verdad o mentira? A este tío le funcionaba un simple conejo. Y otro puede decir la cruz, o Cristo, o Dios, o Moisés, o Abraham, o la madre que... Es igual. Madre, ¿eh? Eso. No lo he dicho porque me ha censurado. Entonces ahí está. Poco más de libertad, más laxos, más incluso para discutir. No pasa nada, hacer locuras, pero no estar loco. No estar. Lo pensaba cuando te dicen si al fin y al cabo tanto pensar que si Dios existe, por ejemplo, orar por alguien es una autosugestión que al fin y al cabo no conduce nada, como eso nadie lo oye, estás perdiendo tiempo, tal y cual. Pero al fin y al cabo, como es una locura positiva, o sea, es una autosugestión positiva, produce que tú te sientes bien haciendo aquello. No en el sentido egoísta, sino que tú crees que aquello puede ayudar a otra persona, ¿no? Independientemente de que no hay que discutir si produce efecto o no en la persona con la cual miras, pero ya de entrada produce una autosugestión positiva, hablando en términos del otro, que hace que tú por lo menos vayas con esa sonrisa por la vida y vayas optimista. O sea, ya es algo positivo. Que sin caer en la tentación de, ¡ay, este se ha curado gracias a mis oraciones! Cuidado. Y lo del huevo que has dicho, Cayetano, de ese egoísmo de ese maestro yesero que no quería que tú aprendieras para que no fuera luego una competencia, ¿eh? A mí me ha pasado en varias ocasiones, y recuerdo una de una persona que me hablaba del vegetarianismo, ahora también sin entrar si es bueno, malo, equivocado, pero esa persona me explicaba que era una gran maravilla, que había conocido, que se sentía fantástico, hacía poco, menos de un año, ¿no? Y que esto era la panacea, ¿no? Y entonces yo digo, está bien, ¿no? ¿Y tú le has enseñado a alguien? No, porque si la gente empieza a comprender y a sentirse mejor y comprende que tiene que comer más verduras, acapararán las verduras, habrá menos o subirán de precio, entonces no conviene expandir esto mucho. O sea, en vez de pensar que ya que él se sentía bien y había sido un beneficio para él, no, porque esto, ¿y qué hay dentro de ti? Es increíble. Eso lo digo yo también. Tanta suerte que comía verduras. Si llega a comer sangre, no se hubiera matado de hambre a los demás. Este castillo de naipes, que tú dices, Miguel, tarde o temprano se viene a buscar. Porque también hay películas en las que he visto el típico señor con el mayordomo, hasta que el señor dice, venga, James, siéntate aquí, hombre, y cuéntame cosas de tu vida. Estoy harto ya de hacer el payaso. Y tómate una copa de coñac conmigo y cuéntame algo de tu vida. Con gente que han basado toda su vida siempre en lo material, ¿no? Hasta que nunca han tocado una relación personal sencilla, normal, de persona. ¿Y qué es lo que tarde o temprano les falta en la vida? Pues esto. Nada más y nada menos que esto. ¿Por qué estamos todos juntos? Porque compartimos esto, precisamente. Porque lo que queremos compartir es la sencillez que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Ni más ni menos. Sí, la pretensión de dar a entender o querer leer de que seamos dioses o no sé qué, no sé dónde, hay que joder. Si no hay que pensar nada, simplemente. Bondad que hay en todo el mundo, joder. Eso no quiere decir que sea un dios. El expresar que haces algo positivo no es expresar que eres un dios. De la misma manera en que uno se siente orgulloso o quiere sentirse orgulloso de expresar sus negatividades, también hay que sentirse positivo que hay. De hecho, en serio.